rodea de cosas que son de las más feas y conserva cosas de las más bonitas, sigue siendo una pregunta con todas las respuestas posibles. Como es una pregunta con todas las respuestas posibles, siempre, de algún modo, nos sigue generando incertidumbre, siempre nos sigue gustando. Siempre haciéndonos preguntas detrás del fútbol y del deporte, que sea mañana, cuando sean las 11, con Luciana Rubinska y con Alejandro Fabri, vamos a ser de nuevo un campeón de pareja. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Terminó un campeón desparejo. Ahora viene Juguemos en el Mundo. Dosis son 12. Son las 12 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. 无论小麦、芥麦、高粱，还是野草、玉米、黑麦，长在邻家或者不知何方，我们都来自一个和面缸。 On vient tous du même pétrin, qu'on soit froment ou sarrasin, herbe folle, maïs ou blé noir, du champ voisin ou de nulle part. Colo mi boudou et la tame Ebodu bede ma eze bawa me, umweki dudu sakari, aonkete ma aire loko. Die Menschheit ist aus einem Stoff, ob dunkel, hell, grob oder schroff. Das Fabrikat ist weltweit eins, Patent auf Menschen gibt es keins. Er hat ein kompetente Ideal. Balkaniki kemo bel capo, oye la pintri sacriti palo. La danu la villa danu paspo. Una gira menesta gira. Jesteś same glidy, jesteś i matki, sangeli, divan, czy też kamczatki. La semana pasada les decíamos, cuando analizábamos la situación en Grecia y en Italia, del impacto que producía, tal vez para muchos argentinos o latinoamericanos, escuchar sobre las presiones del Fondo Monetario Internacional y otra vez ese discurso de los mercados temen, los mercados presienten, los mercados quieren. Y yo les comentaba la semana pasada que en la República Dominicana públicamente se discutía sobre la presión del Fondo Monetario Internacional para un reajuste del 18% de la tarifa de la electricidad, y que el presidente Leonel Fernández dijo que prefiere romper las negociaciones con el organismo multilateral antes que llevar adelante un ajuste. Hoy hay una huelga en la República Dominicana, seguramente eclipsada por lo que sucede en Grecia, por lo que sucede en Italia. Pero la huelga convocada, entre otros, por el Foro Social Alternativo, y que según el Foro Social Alternativo se cumple en más de un 80%, es un llamado para que se cumpla con el 4% del Producto Bruto Interno para educación, un 5% del presupuesto para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y en contra del aumento de la tarifa eléctrica. Porque si hay algo que todavía en América Latina funciona como reflejos, es no aceptar con tanta simpleza, con tanta facilidad, los dictados del Fondo Monetario Internacional. Rotación y traslación. cinco continentes y cientos de culturas, cinco continentes y cientos de momentos políticos. Juguemos en el mundo, con la conducción de Pedro Brieger y la participación de Mercedes López San Miguel. Un momento de política internacional en 750. ¿Cómo están? Lunes, una semana con mucha información internacional, y vamos a empezar con la música de Kirguistán. Ah, música también ahí muy cerca de China, con mucha influencia musical de China, Nepal, el Himalaya. En realidad ya me estoy metiendo en un terreno que no es el mío. Yo les digo, yo no sé demasiado de música, pero de lo que escucho tengo la percepción de que la música que vamos a escuchar hoy tiene bastante influencia china, o es bastante similar, aparte algo de la música china. China es un continente de por sí. Vamos a ver si les gusta la música de hoy, además de los temas internacionales, por supuesto, Grecia, Italia, España, que se vienen las elecciones el fin de semana que viene, las presiones sobre Siria, Brasil, Colombia, Libia, Estados Unidos. Uf, cuántos temas tenemos. Y además, como siempre, un tema fuera de agenda que elige Mercedes López San Miguel, que además, bajo el otro brazo, trae un diario latinoamericano. Buenos días a todos. Como tema fuera de agenda está una presunta trama de ultraderecha en Alemania. Un resurgir de nazis, neonazis. Esto porque hay una investigación de la Fiscalía en Alemania por asesinatos de inmigrantes. Hay 10 asesinatos que se están investigando. Y como diario latinoamericano traje uno de Michoacán. Ayer hubo elecciones y una de las candidatas es la hermana de Felipe Calderón, del presidente mexicano. Si quieren, nos pueden llamar al 5354-6655, 5354-6655, y nos pueden escribir, si quieren, al mail del programa, juguemosenelmundo@radioam750.com.ar. En Juguemos en el Mundo, los temas del día. Si uno piensa que Berlusconi en sus diferentes etapas estuvo unos 17 años como primer ministro, no lo puede creer. Tantas veces que se fue y tantas veces que volvió. ¿Será la última, Mercedes? Sí, es verdad. Tantas veces estuvo al borde de la caída. En este caso, me parece que por lo pronto queda como diputado, pero como primer ministro se le cerraron las puertas. Él ya había dicho la semana pasada que iba a dimitir después de aprobar una ley económica. La ley se aprobó rapidísimo, en tiempo récord, y él el sábado, este último sábado, anunció su renuncia, y ayer ya fue nombrado el primer ministro reemplazante, primer ministro interino, que es Mario Monti. Mario Monti, un economista, ex comisario europeo, hoy está teniendo reuniones con dirigentes sindicales y con los líderes de los partidos. Vos sabés, Pedro, que el único partido que no está de acuerdo con la formación de este gobierno interino es la Liga Norte. Es llamativo. La Liga Norte es el socio, hasta que cae Berlusconi en el gobierno. Y Monti, ¿quién es este Monti? Mario Monti, el Super Mario, como lo dicen en algunos medios italianos. Sus detractores lo acusan de ser un tecnócrata, de no ser un político. Como decía, fue comisario europeo durante 10 años, entre el 94 y el 2004. Desencadenó en ese puesto una batalla contra General Electric en el intento de esta compañía norteamericana de comprar Honeywell. ¿Qué dijo en estos días? Mario Monti señaló que se propone remover los privilegios para estimular el crecimiento. Todavía tiene que someterse a un voto de confianza, tiene que armar un gobierno. No ha dicho mucho sobre los candidatos a ministros, y si no logra la mayoría parlamentaria, corre el riesgo de tener que llamar a elecciones en poco tiempo. Es interesante cómo vuelve aquella opinión que tanto conocimos en la década del 90 respecto de los tecnócratas que no son políticos. Acá se hablaba en su momento, ustedes lo recordarán, los técnicos, no se hablaba de tecnócratas, pero eran todos los que tenían la escuela de Chicago, la escuela neoliberal, que con absoluta soberbia, cuando alguien discutía algo respecto de las privatizaciones o respecto de las reformas económicas, con un tono soberbio decían: ustedes no entienden de economía, ustedes se quedaron en el 45, esto no es para la política, esto lo tienen que manejar técnicos, esto lo tiene que manejar gente que sabe, y nosotros somos los únicos que sabemos. Un gran verso, entre otras cosas, porque los técnicos o los tecnócratas, por más que se presenten diciendo no somos políticos, vaya que son políticos. Se lo decíamos el viernes también, cuando Papademos asumió como primer ministro, una de las primeras cosas que dijo: yo no soy político. ¿Y qué es? ¿Y a qué se dedica? Cuando está al frente del Banco Central de Grecia como vicepresidente de la Banca Europea, ¿a qué se dedica? Cuando llevan adelante recortes, un brutal ajuste social y la gente se queda sin trabajo, ¿y eso no es política? Cuando la gente no puede ir a hacerse más chequeos médicos en los hospitales, que eso no es política. Cuando hay recortes en la universidad, que eso no es política. Que política es solamente un debate en el Parlamento. Y fíjense qué detalle interesante. Los dos nuevos primeros ministros en Grecia y en Italia no fueron elegidos por la gente. Son gente, valga la redundancia, que llega, personas que llegan por la crisis de los partidos que habían ganado en su momento las elecciones. En ninguno de los dos casos se convoca nuevas elecciones. Alguien los reemplaza, el presidente, como en el sistema parlamentario esto puede ser así, convoca a alguien, le dice: ¿usted puede formar gobierno? Le dice: sí, yo puedo formar gobierno y puedo conseguir el aval en el Parlamento. Así se presentan Monti y Papademos, pero ninguno de los dos fue elegido en elecciones. Interesante también. Y los dos vienen con el mismo discurso, ese discurso tecnócrata, supuestamente no político. Y los dos vienen para hacer el ajuste, un brutal ajuste. 5 continentes y 7 notas. Música. Música. En Juguemos en el Mundo. Hoy vamos a escuchar música de Kirguistán, o Kirguisia, como dicen los rusos. Era una de las repúblicas socialistas soviéticas. Y está ahí enclavado al lado de China, Kazajstán, Tayikistán, Uzbekistán. Poco más de 5 millones de personas viven ahí. Música de las montañas. Seguramente alguien dirá: pero esto parece música del altiplano. Del altiplano de allá. Es verdad, tiene algo así, ¿no? Música de las preferidas de Mercedes López San Miguel, que me mira como diciendo: ¿qué trajiste, Pedro? Música de Kirguistán nos va a acompañar hoy. Juguemos en el Mundo, hasta las 13, en 7.50. A Favoritos Directo. www.radioam750.com.ar. Escuchanos online. 750, en busca del ciberespacio. Más aire. Aire 750. Mientras podamos, juguemos en el mundo. Pedro Grieger Tiene Aire 750. De lunes a viernes de 12 a 13. En 750, Radio AM. En España sí va a haber elecciones, crisis política sin lugar a dudas, crisis económica también, pero a diferencia de Italia y Grecia, donde el sistema político está realmente muy quebrado, en España los dos grandes partidos siguen teniendo un fuerte arraigo, siguen teniendo una fuerte estructura política y social, y al fin y al cabo son los que se van a presentar las elecciones básicamente este fin de semana. Sí, este domingo las elecciones del 20N. Los sondeos que publicaron la mayoría de los principales medios españoles dan como ganador al candidato del Partido Popular, a Mariano Rajoy. El Partido Popular obtendría la mayoría absoluta. Esto no se da desde el primer gobierno de Aznar, que tenga la mayoría absoluta. Y según los expertos que están difundidos sus análisis en los distintos medios, habría, bueno, está la, por un lado la crisis, está el alto desempleo, está también el 15M que se sigue movilizando y que llama a no votar a los dos partidos tradicionales, y habría una alta abstención. No se sabe si del lado de lo que se especula es del lado de la izquierda, el electorado más de izquierda puede ser que se quede en su casa, o sea que este sería un dato a tener en cuenta, ¿no? ¿Cuánta abstención va a haber este domingo frente a este malestar social de un sector de la población que está se siente escéptico frente a las propuestas de los dos partidos principales? Podrían, y los que vayan a votar, podrían darle su voto a partidos minoritarios, y algunos castigar este sector de centro de izquierda, podría también castigar al oficialismo, al gobierno de Rodríguez Zapatero, y darle un voto a la derecha. Y vos vas a estar ahí para el fin de semana, para las elecciones. Exactamente, el viernes cierran las campañas, así que voy a estar desde el viernes en Madrid, siguiendo muy de cerca estos comicios, que están atravesados por la crisis, por este dato de desempleo récord. Estamos hablando de 5 millones de desocupados, y en este cambio que se está dando en Europa, lo que decíamos al comienzo del programa, que tanto gobiernos de derecha como socialdemócratas, como puede ser el de Rodríguez Zapatero, se vieron golpeados por la crisis y también por las medidas que han tomado, que han sido impopulares, medidas de ajuste y con poca sensibilidad social. ¿Y vas a escribir también para Página 12? Así es. Digo, porque obviamente vas a transmitir para Juguemos en el Mundo. Claro, claro que sí. Y para Página 12 escribiré artículos, crónicas. Que es lo más lindo, estar en la calle y ver qué se percibe y hablar con la gente. Así que sí, sin duda. Dos comentarios respecto de las elecciones del fin de semana que viene, pero eso ya vos lo vas a poder palpar mucho mejor cuando estés en Madrid. En primer lugar, que están habiendo manifestaciones de los famosos indignados del 15M, que probablemente sigan en las calles para la jornada electoral del domingo. Recordemos que en las elecciones pasadas, las municipales, autonómicas, ahí les habían prohibido manifestarse y lograron hacerlo igual en la Puerta del Sol, en el corazón de Madrid. Así que va a ser interesante ver eso, porque es como un camino paralelo al proceso electoral. No todo se decide en elecciones, así que va a ser interesante ver qué pasa con la gente en la calle, con los indignados y las movilizaciones que pueda llegar a haber más allá de los partidos políticos. Y el otro gran tema, a mi juicio, es qué va a pasar en Euskadi, porque si bien es cierto que a nivel nacional es muy probable que el PSOE reciba un golpe y que el Partido Popular se favorezca, en Euskadi hay una pelea bastante cerrada y un margen muy, muy estrecho, pero es posible que la formación nacionalista de izquierda Amaiur, que así se llama, logre la mayoría en el País Vasco. Hay un duelo cerrado, como dicen los encuestadores al respecto. Vamos a ver qué pasa con eso, porque puede ser un cambio político interesante para la situación en el Estado español. Juguemos en el mundo en 750. El fin de semana hubo mucho debate en la Liga Árabe porque hay una fuerte ofensiva en contra del gobierno de Siria, una fuerte presión sobre el gobierno de Siria, lo comentábamos el mismo viernes, y parece que hay una muy fuerte presión por parte de los Estados Unidos para suspender a la Liga Árabe de Siria. Y si bien es cierto que en este espacio, en este programa, hemos dicho en más de una oportunidad que el gobierno sirio está reprimiendo, eso es innegable, no parece ser casual que se esté presionando tanto, se estén apretando tanto las clavijas respecto del gobierno de Siria, y no, por ejemplo, respecto del gobierno de Bahrein, donde también hay represión, o no en contra del gobierno de Yemen, donde también hay represión. Algunos podrán decir, pero donde más represión hay es en Siria. No es una cuestión solamente cuantitativa, si en Siria murieron 3.500, si en Bahrein murieron 700 o 500. Está claro que la represión continúa en parte del mundo árabe. Y tal vez me gustaría decir esto para los que piensan o los que pensaban o los que pensábamos de manera infantil que los levantamientos iban a llevar a caída de estos regímenes autoritarios de la noche a la mañana. Lo dijimos muchas veces aquí, estos son procesos largos, acá se abre un proceso y esto puede durar mucho tiempo. Hay un efecto en cadena, de eso no cabe la menor duda, pero eso no significa ni que mañana caiga el gobierno de Yemen, ni pasado, ni el 2002 o 2013, puede caer mucho más tarde. Acá hay un proceso que se abre, y eso es lo interesante de este proceso. Pero que se estén apretando las clavijas en contra del gobierno de Siria, sin lugar a dudas, no parece casual, y está claro que Estados Unidos está presionando muy fuertemente. De hecho, el canciller sirio dijo públicamente que Estados Unidos no es un miembro de la Liga Árabe, pero se ha convertido en un miembro no oficial de la Liga Árabe. Juguemos en el mundo en 750. Estamos escuchando música de Kirguistán, que fue parte del proceso de la desintegración de la Unión Soviética en 1991, 20 años ya. Puede ser que estemos escuchando el instrumento nacional de Kirguistán de tres cuerdas, que es el komus. Hoy nos acompaña música de Kirguistán. Thank you. algún desprevenido pasa por la M y dice, ¿qué es esta música? Le decimos, música de Kirguistán. ¿En la radio argentina? Y sí, en la M750, juguemos en el mundo. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. El nombre de la rosa. Martes a sábados. De 1 a 4. ¿Puede ser posible que a Alemania se le perdieran 55 mil millones de euros? ¿Puede ser posible que a Irlanda se le pierdan 3.600 porque no llevan bien la contabilidad? ¿Puede ser posible que ellos den las órdenes? ¿Ellos que se pierden 55 mil millones de euros en su propio laberinto? Por eso necesitan ministros de economía que los gobiernen para encontrar esta plata que no saben ni siquiera dónde está. Rosana Cortés, en 750. En 750. Política internacional desde la mirada de un especialista. Pedro Brígger. Juguemos en el mundo en 750. Radio AM. Vamos a un tema fuera de agenda, esos temas que nos elige todos los días, Mercedes. La Fiscalía Federal Alemana informó de la detención de un hombre bajo sospecha de ser cómplice de un trío de neonazis implicados en 10 asesinatos. Esta investigación empezó hace unos días y la presunta trama de ultraderechista sería responsable de 10 asesinatos ocurridos entre 2000 y 2007. Son 8 comerciantes turcos y un griego, así como un policía. Interesante esto, porque cuando uno piensa en lo que está pasando en Europa y uno piensa en la crisis política, uno no puede dejar de mencionar que los partidos de extrema derecha, lo mencionamos en el caso de Grecia, también pueden crecer y pueden ser importantes. Mercedes antes mencionaba la Liga del Norte en Italia, que seguramente también piensa que es una oportunidad para crecer y, por qué no, para llegar al poder, que al fin y al cabo es lo que buscan, o tal vez para ir con la postura de Máxima, que es separar a una parte del norte de Italia de Italia, como algunos independentistas del norte de Italia piensan. Entonces, cuando uno ve la noticia fuera de agenda, como dice Mercedes, de grupos de neonazis en Alemania, y uno ve el ascenso de la extrema derecha en otros países, como en Austria, en Holanda, recordemos lo que pasó hace unos meses en Noruega también, uno tiene que dar una respuesta frente a esto. Hoy en ese caso va a declarar, o sea, se retomaba el caso del atacante, de Breivik. Exactamente. En Noruega. Y esto tiene dos factores importantes. Por un lado, esta crisis política que yo les mencionaba, el hecho de que los partidos políticos tradicionales en alguno de estos países están en una crisis muy profunda, pero también grandes responsabilidades de la izquierda europea. Por supuesto, sería largo de analizar lo que provocó la desintegración de la Unión Soviética y los partidos socialistas, que ya de socialismo tienen poco y nada y que se convirtieron en gerentes de la crisis. Y en este vacío, muchas veces los que crecen son justamente los partidos de extrema derecha. La entrevista del día en Juguemos en el Mundo. Nosotros paseamos de país en país y no podemos dejar de mencionar que, a pesar que no lo decimos todos los días, que el movimiento de Occupy Wall Street sigue y muy firme. Y además, ayer hubo represión en Oakland, porque hay una situación bastante complicada ahí, la policía que los quiere desalojar, un tiroteo la semana pasada, creo que hubo un muerto, pero para darnos más detalles de esto, qué mejor que hablar con Andrés Conteris de Democracy Now. Ustedes ya lo escucharon hace muy pocos días que estuvo con nosotros. ¿Qué tal, Andrés? Pedro Brigger y Mercedes López San Miguel, te estamos saludando. Qué gran gusto, Pedro y Mercedes. Muchos saludos. Actualmente estoy cerca de Washington, D.C., pero yo estuve en la ocupación de Oakland hace dos días y en ese momento todo estaba tranquilo. También ayer, todo el día, todo tranquilo, pero hoy en la madrugada llegaron helicópteros, llegaron la policía y llegaron para desalojarlo. La última noticia que yo tengo es que en ese momento no estaban usando mucha violencia, pero eso hace dos horas, así que en las últimas dos horas no tengo la última información, pero esto es lo que ha estado pasando en otros lugares, inclusive Portland en Oregon. En Portland, Oregon sí hubo un desalojo con bastante violencia y en cada ciudad la policía está usando distintas tácticas, pero la represión es constante en muchos lugares, sí. ¿Y esto cómo lo interpretas, Andrés, estas detenciones y este accionar policial? Mercedes, yo interpreto esto como una táctica por parte de las autoridades para debilitar el movimiento en la manera que pueden, porque saben que están creciendo. O sea, la última ves que hemos escuchado, hay más de 1,030 ocupaciones solo en Estados Unidos, ni hablar de los otros países que están solidarios. Entonces, lo que estamos viendo es están analizando cómo intervenir, presionar, reprimir para debilitar el movimiento, porque se nota que no está desapareciendo, a pesar también de la cuestión del clima, ¿verdad? El invierno está llegando aquí a Estados Unidos y eso también es un factor con la cuestión de que si la gente puede quedarse día y noche afuera o no. Contanos, Andrés, un poco cómo es la ocupación en Oakland, qué clima había, qué se debate. Pues la verdad que estuve en Oakland y también estuve en Occupy San Francisco y pudimos participar en una charla con el compañero Derek Jensen. Derek Jensen es autor de muchos libros. Él ve que el sistema, él dice que la civilización occidental se está cayendo totalmente, el capitalismo no es nada que es sostenible de ninguna forma, y esta expresión de las ocupaciones es una forma de que el pueblo se está levantando para decir que no es posible que puede continuar la desigualdad, la gran brecha entre los ricos y los pobres, y por fin hay una manera constante en que la gente se está levantando y protestando contra esto. Entonces, en estos lugares se habla mucho de esto, ¿no? O sea, obviamente se habla del 99% que estamos siendo, estamos bajo las políticas y las prácticas de los que tienen el poder financiero en este país, el 1%, y en ciertos casos los bancos últimamente han tenido que retroceder por la presión que existe. Por ejemplo, creo que fue Bank of America que quería imponer $5 que querían cobrar extra y el pueblo se levantó y resistió, y por primera vez en la historia, creo, un banco tuvo que decidir que no van a implementar una política así. Así que estas cosas están dando aliento, están inspirando a la gente cuando ven que organizándose hay resultados, pero también, por otra parte, estamos viendo que la represión y lo que pasó en Portland y lo que está pasando en Oakland también tiene su impacto, y la gente, una gente continúa resistiendo y otra gente se retira. Y Andrés, estuviste, decías, también en San Francisco. Contanos dónde está el movimiento Occupy San Francisco, qué lugar han tomado, qué están haciendo. Occupy San Francisco justo está al final de la avenida Market Avenue y que cruza con la calle Embarcadero. Entonces está justo donde hay muelles, ¿verdad? Ahí pues es un lugar de mucho turismo. Y ellos decidieron que ese es el lugar donde quieren acampar. El lugar es un poco más grande de donde es Occupy Wall Street, donde tú y yo estuvimos, Pedro. Y bueno, es increíble ver toda la gente acampando día y noche. Y bueno, obviamente tienen servicios de salud, de comida, han creado una comunidad. Entonces, y también con todos los turistas que pasan, ellos tratan de comunicar con ellos para explicar las razones por qué están ahí. Andrés, ¿y Obama, el presidente, está diciendo algo al respecto de esta reacción policial y de estos desalojos, o no ha habido declaraciones del mandatario? Con respecto específicamente a los desalojos, no ha dicho nada muy, muy en particular, pero él ha expresado en varias ocasiones que estas ocupaciones representan la frustración que la gente siente con respecto a la economía, pero él siempre lo pone con respecto al Tea Party, ¿verdad? A los que vienen de la derecha. La verdad es que hay cosas en particular, pero hay cosas muy, muy distintas, porque el Tea Party también tiene la práctica de culpabilizar a los extranjeros, ¿verdad? Hay una xenofobia increíble y un racismo total que el Tea Party está practicando, y no tiene nada que ver con lo que las ocupaciones están haciendo, que tienen una política muy de la no violencia y respeto para toda persona. También hay que decir que el movimiento Occupy viene en un contexto mundial, ¿verdad? O sea, el Tea Party no tiene nada que ver con lo que está pasando en otros países, para nada, pero las ocupaciones surgen en el contexto de lo que ha pasado en la primavera árabe, en lo que ha pasado en España, con los estudiantes en Chile, con la resistencia que sigue en Honduras, etcétera. Se recibe inspiración mundial por lo que está pasando aquí en Estados Unidos también. Pero dentro de este movimiento a ocupar distintos lugares, ¿también hay inmigrantes, ya que los mencionás? Claro que hay inmigrantes dentro de las ocupaciones, por supuesto. Y yo estuve hablando con unos. O sea, están ahí porque también saben que las políticas migratorias están ahí para reprimirles a ellos, y ellos ven este movimiento como algo que les inspira para organizarse también. Andrés, estamos hablando con Andrés Conteris de Democracy Now. ¿Te enteraste que un cantante en Hawái, frente a la reunión, a la cumbre del Foro Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde estaba Barack Obama y el presidente ruso Dmitry Medvedev, cantó una canción en solidaridad con Occupy Wall Street? Caramba, la verdad que no supe eso, pero lo voy a buscar, Pedro. Yo he estado viajando tanto que no he estado al tanto, pero me da mucho gusto saber esa noticia. Sí, sí, el cantante, se lo decimos también a nuestros oyentes, estamos buscando la canción, tuvimos algunos problemas técnicos para ponerlo. El cantante se llama Makana, él ya cantó alguna vez frente a Obama, su nombre verdadero es Matthew Swalinkavich, y se abrió una camisa que él tenía y decía Occupy with Aloha, o sea, con Hawái, y cantó una canción que se llama Somos la Mayoría, inspirada en las protestas de Wall Street, y cantó Ocuparemos las calles, ocuparemos las cortes, ocuparemos vuestras oficinas, todo eso frente a Obama y Medvedev. Mira vos. Increíble, esas son las cosas que inspiran tanto y que da energía al movimiento, y surgen estas cosas muy, muy creativas en todo nivel, y no me sorprende que Obama también ha tenido que enfrentar esa energía tan creativa de este movimiento. Sabía que te iba a entusiasmar, por eso te estamos dando la noticia. Un abrazo, Andrés, ya seguiremos en contacto contigo. Juguemos en el mundo. Toda la actualidad internacional en una hora de radio. En 750. Escuchando música de Kirguistán que nos acompaña durante todo el programa. Este país que perteneció a la República Soviética, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la Unión Soviética. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. Aire. 750. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire. La entrevista del día en Juguemos en el Mundo. Muchas veces cuando tratamos de comprender lo que está pasando en Europa, apelamos a los que viven ahí, a los que tienen capacidad de análisis profundo, y estamos en comunicación con Braulio Moro, trabaja en Radio Francia Internacional, economista, siempre una mirada punzante sobre lo que sucede en Europa. ¿Qué tal, Braulio? Pedro Brígger y Mercedes López Amiguel te estamos saludando. Mercedes, muy buenos días allá en Argentina y buenos días a tu público. Braulio, nosotros estamos siguiendo ya hace semanas la crisis en Grecia, casi te diría a diario, la crisis en Italia. Está muy claro que al frente de los dos gobiernos va a haber tecnócratas, con todo lo que esto significa, una bajada en línea muy clara desde Francia y de Alemania. ¿Cómo ves lo que está pasando? Bueno, hay una situación efectivamente más que complicada aquí en Europa, cuyos resultados todavía están lejos de poder definirse. Por un lado está esto que tú mencionas, dos países con una profunda crisis y ahora dirigidos bajo la batuta, o que se ha dado la batuta a dos tecnócratas de mucho renombre en las esferas de la Comisión Europea, pero que ni uno ni otro ha sido designado por sus respectivos pueblos. De otro lado, una Europa muy dividida después de lo que se puede considerar el fracaso de la reunión del G20, que no ha podido dar un empujón hacia adelante para resolver esta crisis que se prolonga ya por cuarto año consecutivo. Y digo dividida porque se ha visto claramente que por un lado tenemos ciertamente el dueto Merkel-Sarkozy, pues Arco Merkel, como se le conoce acá. Por otro lado, tenemos una serie de países en la eurozona que están muy descontentos con esta situación. Está asimismo la propia Comisión Europea y su presidente, José Manuel João Barroso, que está declarando públicamente, lo cual es una cosa que sale de las normas, llamemos, de la diplomacia, que esto no puede seguir así. Y finalmente tenemos otros 10 países que no hacen parte de la Unión Europea, pero que están de una u otra manera afectados por esta crisis, que igual pues piden, exigen tener algo que decir. Yo simplemente diría, Pedro, hay que recordar que desde que esta crisis estalló, llevamos ya 6 gobiernos que han caído por esta situación, y bueno, el próximo fin de semana será el 7º con la segunda derrota del Partido Socialista Obrero Español en España. Braulio, ¿y está desapareciendo la democracia en Europa? Esto lo decía un político alemán del partido La Izquierda, ¿vos coincidís? Hay un tema que efectivamente está sobre la mesa, esto cada vez más de manera recurrente, este problema de la democracia. Estamos frente a una serie de cambios que se están perfilando, que se van a dar de aquí a finales de año o a más tardar en el primer trimestre del año entrante, que afectarán de manera radical a la población europea, pero donde la población europea no está siendo consultada. El discurso que se usa por un lado es el oficial, de decir, bueno, pero nosotros hemos sido designados por los electores y en tanto que representantes de ellos podemos actuar para llevar a cabo estas reformas. Por otro lado, hay quienes dicen las reformas que están en marcha, que se vislumbra poner en marcha en los próximos meses aquí en Europa, son de tal radicalidad que lo mínimo sería efectivamente poder consultar a la población, cosa que hasta ahora está siendo excluida. Y Braulio, hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que no he visto grandes movilizaciones en Francia. Y te digo esto porque a veces yo tengo la percepción que en Europa, si no hay una protesta en Francia, falta algo en la protesta, como que Francia siempre tiene un lugar central. ¿Por qué no está habiendo movilizaciones en Francia? ¿Será que no los afecta? ¿Porque esto afecta a Italia, afecta a Grecia? No, yo creo que hay 3 factores, Pedro. Por un lado, hay que tomar en cuenta que efectivamente Francia, como otros países europeos, también está viviendo la crisis. No es la misma receta radical que se ha aplicado hasta ahora, por ejemplo, en Italia, en España, en Irlanda. El gobierno ha sabido dosificar, si se puede utilizar el término, un poco las medidas de ajuste presupuestal, de reducción de prestaciones sociales. Esto es importante. Segundo lugar, yo creo que la población francesa partía hasta antes de la crisis, había llegado, mejor dicho, a un nivel de desarrollo social que es bastante considerable, que precisamente por esto que ahora se está criticando, que es la presencia del Estado, del sector público en la educación, en la salud, en el transporte público, pues no se ha visto tan de manera radical, dijéramos, los efectos de la crisis. Y el tercer elemento sería que no olvidemos que hasta hace año y medio hubo enormes movilizaciones aquí de la población, de los trabajadores, contra el proyecto del gobierno de alargar los plazos de jubilación, es decir, de prolongar la fecha, la edad mínima para jubilarse. La movilización fue derrotada y yo creo que estamos viviendo de una otra manera las consecuencias de esa derrota. Pero a mí parece que estos son 3 factores son los que hasta ahora no estamos viendo una movilización importante en este tema. Hace unos minutos Mercedes comentaba algo respecto de los partidos neonazis en Europa. ¿Cómo ves vos el que están situados frente a esta crisis los partidos de extrema derecha, tomando en cuenta esta crisis de la izquierda especialmente? Creo que esta observación de Mercedes es muy interesante, porque efectivamente estamos, a mi parecer, habrá que esperar todavía a ver cómo evoluciona la situación, pero estamos en una situación donde esta pérdida de democracia, esta agravación de la crisis, efectivamente está conduciendo a un fortalecimiento relativo, pero a fin de cuentas fortalecimiento de opciones de ultraderechas, populistas, y que, bueno, en un contexto donde efectivamente la izquierda sea no ha sido capaz de ofrecer alternativas creíbles a la población, sea, como en el caso de Grecia, Portugal o España, ha aplicado la misma receta que pudieron aplicar los liberales o los gobiernos de derecha, pues efectivamente estos sectores populistas que reivindican, dijéramos, una supuesta soberanismo, pues es lo que está apareciendo cada vez más, como en algunos países, como una alternativa no creíble de gobierno, pero que sí les está permitiendo acceder a niveles de representaciones que anteriormente no tenían. Muy bien, Braulio, muy claro como siempre, te mandamos un abrazo fuerte y seguramente consultando. Estuvimos hablando con Braulio Moro, economista mexicano que vive en París hace muchos años y trabaja en Radio France Internacional. Juguemos en el mundo hasta las 13 en 7:50. ¿Alguna vez soñaste ver sin párpados? Cuando sepas que muerto no pronuncies mi nombre. 7:50. Porque se detendría la muerte y el reposo. Julio Cortázar, memoria liberada. Entró el ejército en Río. Así es, y no hubo guerra, que era un poco lo que se especulaba, porque iba a haber, si había resistencia de los jefes narcos, podía haber algún tipo de violencia, pero la policía que ocupó la Rosiña, esta favela tan importante en el sur de Río, no tuvo que disparar ni un solo tiro ayer en esta ocupación. También estaban en sobreaviso los jefes narcos, que probablemente algunos hayan escapado y otros fueron detenidos. Los estudiantes colombianos manifestaron públicamente que tienen la voluntad de levantar el paro, pero para volver a clase han puesto tres condiciones finales y estuvieron ayer durante largas horas discutiendo qué es lo que exigen. Primero, el retiro efectivo al Congreso del proyecto de ley para reformar la educación superior. Compromiso público y explícito del presidente Juan Manuel Santos de construir una nueva ley y garantías para culminar el semestre. Interesante que ellos dicen, ahora la pelota está del lado del presidente Juan Manuel Santos. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. Y 50 en 7:50. Argentina avanza derecho a la información. Hora 12, 51 minutos, humedad 45%, temperatura 22 grados 4 décimas. Para Alicia Castro, Cirielli quiere fundir a Aerolíneas Argentinas. La embajadora en Venezuela y ex líder de la Asociación Argentina de Aeronavegantes habló del sindicalista de APTA. Dijo que con los paros encubiertos que organizó en la compañía estatal durante el fin de semana, atenta contra los puestos de trabajo. El paro de docentes bonaerenses alcanzó una adhesión superior al 95%. Así lo informaron las organizaciones sindicales que convocaron a la huelga. La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses, Mirta Petrocini, dijo que esta medida es responsabilidad del gobierno de la provincia por no atender las demandas de los maestros. El titular de SUTEBA, Roberto Baradel, explicó los alcances de la protesta. Creo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires se equivocó, el Ministerio de Trabajo, deslegitimando la paritaria, una convocatoria que había hecho Educación, y nosotros pretendíamos discutir un cronograma de incorporación de sumas al salario básico, porque hay sumas que se pagan en negro, y esto no corresponde, y además discutir el tema de asignaciones familiares. Y bueno, el gobierno salió a decir, el Ministerio de Trabajo, que no había discusión salarial, deslegitimó la paritaria y motivó la reacción de los gremios, que vamos a convocar un paro el día lunes, que va a ser tanto en escuelas públicas como escuelas privadas en todos los niveles y modalidades. El gobierno porteño prepara su propuesta por el traspaso de los subtes. Desde la ciudad definirán entre hoy y mañana la respuesta al Ejecutivo Nacional acerca de la transferencia del servicio. En diálogo con la 750, Roberto Pianelli, de la Asociación de Trabajadores de Subterráneos, explicó que quieren ser precavidos ante la gestión macrista. Y hay diferentes opiniones, pero en general todos coincidimos en algo. No es lo mismo la política social del gobierno de la ciudad que el gobierno nacional. Uno lo mira a la clara, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Macri, apenas que asumió, lo que hizo fue todas las casas donde no se pagaba alquiler, echarlo a todo el mundo a la calle, puso la UCEP y la gente fue a la plaza. Entonces uno, ante eso, más bien, uno es precavido. No queremos tampoco parecer como diciendo cerrados, porque no estamos cerrados, pero advertimos de que es diferente la política. Entonces, eso no se llama la atención. Lo mismo en relación al transporte. Ustedes saben de que la legislatura hace 2 años votó endeudarse con la banca mundial en un préstamo gigantesco para construir subtes y no se ejecutó un centavo. pelota. Sirigliano está en duda para el sábado. El mediocampista de River padece un esguince en el tobillo derecho, por lo que practicó en forma diferenciada en el Monumental. El fin de semana enfrentarán a Guillermo Brown en Puerto Madryn, en un partido correspondiente a la fecha 15 del campeonato de la B Nacional. Raqueta. Del Potro es el número 11 del mundo. El tandilense ascendió un lugar en la clasificación mundial de la ATP. El tenista estará ausente del circuito hasta la primera semana de diciembre, en donde se enrolará en el equipo argentino de Copa Davis, que jugará la final con España en Sevilla. Humedad 45%, temperatura 22 grados 4 décimas. Julia Vitali. 750 avanza. Derecho a la información. Si es un bodegón, si está en la esquina de San Juan y Sarandí, si tiene una bodega de aquellas, si tiene la mejor cocina de olla de Buenos Aires, es simplemente el mejor. El Miramar, el auténtico bodegón porteño. San Juan y Sarandí. El diario que era diario. Latinoamérica a diario. En Juguemos en el Mundo. Estamos hablando del diario que todos los días elige Mercedes López San Miguel. Hoy traje un diario del estado de Michoacán en México. El diario se llama La Voz de Michoacán. Y lo elegí porque ayer hubo elecciones y hasta el cierre de la edición llevaban computados el 50% de los sufragios y la elección está reñida. Encabeza los comicios Fausto Vallejo con un 34,99%, él es candidato del PRI. Segunda, Luisa María Calderón, hermana del presidente, con un 33,26%, y en tercer lugar del partido de izquierda PRD, Silvano Aureoles con un 28%. De mantenerse esta tendencia, la geografía político-electoral de Michoacán va a volver a cambiar y de ser primera fuerza el PRD va a pasar a tercera. Juguemos en el mundo. En 7:50. Ustedes saben, se eligieron, o virtualmente ya están electas, las siete maravillas del mundo. La naturaleza, por supuesto, ¿no? Las creadas por manos humanas ya fueron elegidas hace tiempo. Y uno de los lugares elegidos está en Vietnam. Así que aprovechamos para decirles que este domingo, 20 de noviembre, a las 4 de la tarde, pueden agendar un documental, Abril de Vietnam en el año del gato, 1975. Ya lo vamos a mandar a Pablo Russo que vaya a ver el documental. Síntesis de las luchas épicas del pueblo vietnamita. En el Palais de Glass, Posadas 1725. Entrada libre y gratuita, por supuesto. Abril de Vietnam en el año del gato. Qué contento deben estar los vietnamitas. Y nosotros nos vamos con la música de Kirguistán. Una de las músicas preferidas de Mercedes López San Miguel. Voy a traer música española. Me parece muy bien. Tenemos música muy diferente esta semana, ¿eh? De la República Checa, una mexicana que es espectacular. Nos vamos, Pedro Rieger, Mercedes López a Miguel, los que hacemos Juguemos en el Mundo, junto a Paula Horman y Pablo Russo en la producción, Gonzalo Arechaga en la operación técnica. No se vayan, que llega ella, la multipremiada Victoria Torres. Hoy hay una linda nota sobre ella en La Nación, una entrevista. ¡Epa! A Victoria Torres. Llega con su programa Las Memorias Paradisíacas, justo